más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con Tomás Dadic, jefe del área de Relaciones Institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Steffi? ¿Cómo estás? Queríamos que nos cuentes un poco cuál fue el balance de 2014 de tu área, ya que creció un montón durante este último tiempo, ¿no? Sí, debería decir de que bueno, fue un año muy intenso, intensísimo sí. Para nuestra área. En particular, y el hecho de que estemos también interactuando y tenemos a cargo en institucionales el área de interior. Intenso porque arrancamos, primero que nada, bueno, este fue el año del 20 aniversario, por aquí han pasado viejos defensores y ha sido muy, muy larga la exposición de ellos, sobre todo lo que significó eso. Pero ello agregarle la nueva situación institucional a la que nos vemos por no tener titular nacional y estar el contador O'Hacking como secretario general a cargo de la institución. Por ese mismo motivo, el primero de los cuatro plenarios que hace la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, a la que pertenecemos, se hizo aquí, directamente en la sede de la institución, a donde se explicó la situación institucional para dejarla en claro absolutamente a todos los defensores. Cuestión esta que, obviamente, había que ratificar con nuestra presencia durante todo el año y con la propia presencia del contador Hakim en muchos de estos eventos, lo que permitió, bueno, que se despejara cualquier duda sobre la actual actividad intensa a la que se ve sometida la institución, que por circunstancias que no voy a explicar, algunos pusieron en duda, no de Argentina, sino alguna ONG o algún organismo que no vale la pena ni mencionar. Pero lo que quería comentar es que son cuatro plenarios, uno hecho aquí en Nación, uno en Santiago del Estero, uno en Río Cuarto y otro en La Matanza, que coincidió con el décimo aniversario de ellos. A partir de la resolución del 23 de abril, donde ratifica el pleno de la bicameral las facultades del contador Hakim, pudimos repartirle a todo el mundo eso para dejar en claro de que estábamos funcionando a pleno, pero también estaba en el marco, como vos bien referiste, del deseo del contador, que es un hombre que ya lleva más de 14 años en la institución y la conoce al dedillo, nos pidió expresamente de que tuviéramos especial atención, de ahí que acompaño tus palabras iniciales sobre la intensidad, expresa intervinculación con todos los defensores argentinos, que era su aspiración y su anhelo de que la Defensoría del Pueblo de la Nación no dejara de participar en ninguna de las actividades que tenía. Por eso es que participamos de absolutamente todas y les pedimos a nuestros delegados del interior que interactúen directamente, no como un ente independiente o como primos interpares, con los defensores provinciales o municipales, para que la Defensoría del Pueblo de la Nación pueda llegar a cada rincón de la Argentina sin excepción. Y después, es un año, es muy largo, sería para tal vez otro programa ir contándote algunas que otras cuestiones, como las nuevas defensorías que hemos apoyado y que han aparecido, como las delegaciones del interior, o como diversos eventos y visitas que tuvimos. Pero para dar un panorama general, me parece que alcanza a decir de que la Defensoría de la Nación está presente e interactuando con sus delegaciones y con nuestra área en especial, con todas las defensorías de la República Argentina, sin excepción. Muchas gracias, Tomás, por haber estado acá. Es un placer, como siempre, y te esperamos en los próximos programas, como dijiste recién. Claro, la idea sería, la verdad, que venir un poco más frecuentemente y contar lo que, obviamente, en tan pocos minutos, y aparte para no aburrir a la audiencia, siempre con un solo tema, contarles un poquitito de todo, aunque algo mechado el año pasado y con las cosas que seguramente este año que hemos planificado vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. La Gente y su Defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La Gente y su Defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Fernando Risi, uno de los adjuntos de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, es decir, de Mar del Plata, más específicamente, es decir, en realidad es el partido General Pueyrredón. ¿Cómo le va, Fernando? Lo saludamos desde la gente y su defensor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fernando, cuéntenos un poco cuál es el balance que tiene de este año de trabajo, este 2014 que terminó, y cuáles son las expectativas para este 2015. ¿Cómo ha sido el trabajo en conjunto? Además, una defensoría que no es unipersonal, sino que la comparten entre tres defensores. Cuénteme un poco cuál es su balance personal, más que nada. Bueno, la verdad que es un desafío esto de una defensoría colegiada, que la verdad que es una experiencia bastante interesante, más allá de que, bueno, en nuestro caso nos llevamos muy bien, entonces es muy fácil el trabajo en conjunto, pero creo que es un desafío el trabajo en equipo, el trabajo también de mayor amplitud de visiones, ¿no? Porque tener que resolver entre tres las cosas es como que hay que abrirse también a escuchar más opiniones. Y la verdad que fue un trabajo de un año de mucho trabajo. Nosotros aquí en la Defensoría de Mar del Plata creamos dos actividades muy puntuales. Una es el programa Defensoría del Turista, que pusimos en marcha a partir de un convenio de colaboración también con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y el otro es el programa piloto de mediación, donde empezamos a tratar de abordar conflictos a partir de técnicas de mediación, y ahí también recibimos un gran asesoramiento y cooperación de la Defensoría del Pueblo de Neuquén. Así que bueno, básicamente estos son a grandes rasgos los temas que nos parecen como los más novedosos, digamos, o los más emblemáticos del 2014. Así que bueno, un año donde la gente ha recuperado y retomado una fuerte visibilización de la Defensoría del Pueblo como un actor en sus relaciones con el Estado y en la defensa de sus derechos, lo cual nos resulta muy importante, muy desafiante, porque muchas veces con pocos recursos tenemos que hacer frente a mucha demanda. En nuestro caso particular de la Defensoría de Mar del Plata, les puedo asegurar que nosotros contamos con una planta de 4 agentes, lo cual hace que sea muy difícil y muy complejo llevar adelante la función, pero lo hacemos con buena voluntad, con mucha garra y mucho emprendimiento. Y la verdad que bueno, hacemos ver que el vecino nos tiene cerca, y esto es lo importante, y bueno, tratamos de buscar la solución. Sí, además con una situación bastante particular como la que tiene la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad que en 2 o 3 meses recibe, dos o tres veces más de gente de la que vive, ¿no? Claro, exacto. Es decir, el fenómeno del turismo de Mar del Plata de los meses de verano, ¿no? Que ya la ciudad necesita estar disponible o abierta a recibir una ola inmigratoria vacacional bastante grande. Sí, obviamente que la estación del verano genera que haya mucha mayor demanda, no solo en las cuestiones clásicas o tradicionales que hacen al turista que viene, sino también a la transformación de la vida del marplatense aquí. Sí. Esto significa, por ejemplo, que baja la presión del agua, que se complica el sistema del transporte público. La electricidad. Sí, exacto, la prestación de los servicios. Uh-huh. Obviamente que las quejas por falta de atención por parte de las oficinas municipales o de mala atención son muchas más. Así que bueno, es todo un desafío temporal, temporario que se nos plantea con las temporada de verano. Y el tema de la mediación, además, que volviendo también a otro de los logros que están implementando o que están llevando a cabo, también es una forma de evitar la judicialización, ¿no? La judicialización llevar a la justicia casos que se pueden resolver mediante la mediación y evitar el juicio, como quien dice, ¿no? Claramente, y además es una forma de ahorrar tiempo al vecino y ahorrar tiempo a la defensoría. Para no tener que llevar expedientes que a veces llevan meses, a veces llevan años, cuando por ahí en una primera entrevista con las partes presentes se puede encaminar el asunto. Y aparte, bueno, la respuesta y el compromiso de un funcionario cuando es citado y tiene que estar cara a cara con el vecino, quien padece una mala prestación, es distinto que tener que mandar notas de respuesta, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Fernando Risi, le agradecemos mucho la participación en Agente y su Defensor, y por supuesto, como siempre, lo invitamos cuando tenga más temas para hablar a estar con nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Baila el continente.